Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más en su horario nocturno de del programa de radio de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, para que chequen si estamos en vivo o este es un programa grabado, una repetición, les diré que hoy es jueves 5 de marzo del año 2015. Jueves 5 de marzo del año 2015, en este momento 9 de la noche con 25 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, estamos, si nos están escuchando, por supuesto, dentro de estos horarios, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Hombre, muchas gracias por los saludos que nos están enviando. Luego, a través de Facebook, le mandamos saludos afectuosos de vuelta a toda la comunidad en nuestras redes sociales. Vean nada más, a ver, Lourdes Bustamante, Irma Leticia, Javier Padilla, Tamara García, que por supuesto nos escucha siempre, le mando un saludo. Manuel y Teresa Cruz también nos mandan saludos a través de Facebook, de verdad, muchas, muchas gracias. Por ahí, hace unos días, hicimos una mecánica para regalarles un paquete a nuestros amigos de las redes sociales. Tuvimos un paquete de regalo para nuestros amigos en Facebook, un paquete de regalo para nuestros amigos en Twitter. Y ya se entregaron, hubo ganadores, de verdad, muchas gracias por la confianza y por seguirnos. Aquí a través de Twitter dice Alice que es un engaño de Proyección Integra Fácil, pagó 70 mil pesos. Ay, no puede ser. Es un tema bien delicado. No sé si ustedes han tenido oportunidad de escuchar en la radio estos anuncios de empresas que ofrecen préstamos que se oyen muy bien, ¿no? Préstamos con una muy baja tasa de interés, préstamos bien altos, hasta 5 millones de pesos, con mensualidades muy cómodas, sin checar buró de crédito, o sea, sin garantías, sin avales, etcétera. Una serie de condiciones bastante ventajosas para el cliente. Sobre todo también que generan mucha confianza porque muchas de estas oficinas se encuentran en edificios que se supone que son de prestigio, ¿no? Edificios honestos, que las oficinas que ahí se encuentran, vaya, son de gente honesta. Bueno, ¿qué pasa? Que estafan a la gente estas empresas que ofrecen estos préstamos que nosotros llamamos milagro, diciéndoles que les van a otorgar el crédito, que ya lo tienen preautorizado. Si la persona que está solicitando el crédito pedía 100 mil pesos, le dicen que no, que le autorizan 300 mil, por ejemplo. Y pues obviamente la gente se emociona. Le dicen, pues órale, firman un contrato sin leerlo, que es lo más grave del caso. No se dan cuenta de todo lo que viene plasmado en ese contrato. Y aparte de todo, les piden un pago para cubrir un seguro, para agilizar trámites, para la gestión, para lo que ustedes gusten y manden, les piden un pago. Ahí está el negocio. Agarra el cliente, paga. En este caso, híjole, Alice, 70 mil pesos, qué barbaridad. Una cantidad importantísima de dinero, ¿no? Bueno, lo que paguen, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 70 mil pesos, lo pagan, esperanzados de que ya con eso está autorizadísimo el crédito. ¿Y qué sucede? Que pasan las semanas, llegamos al primer mes y nada. Ustedes hablan a la empresa, les dicen que no hay problema, pero que tienen que hacer su primer pago mensual para que ustedes demuestren solvencia, ¿no? Que tienen la capacidad de hacer los pagos. Y mucha gente cae y lo paga. Y eso no es lo peor. Lo peor es que hay personas que incluso pagan la segunda mensualidad y hasta la tercera mensualidad cuando se dan cuenta de que fueron estafados. Y una estafa que lo peor de todo, que es legal. Y les voy a explicar por qué. El promotor, el ejecutivo o la persona que los atiende les dice una cosa. Les pinta todo muy bonito, que su crédito está autorizado, que no hay problema. Pero lo que vale ante la ley es lo que dice el contrato, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que la gente se emociona y ni lee el contrato? Ahí está el problema más grave de todo esto. Que en ese contrato se estipula que la empresa, en este caso, Proyección Integra Fácil, pues no está obligado a otorgar el crédito, simplemente está gestionando una solicitud de crédito que ustedes están haciendo a través de esa empresa con un tercero, que puede ser un banco o alguna otra institución financiera. Y obviamente, como es una gestión, pues ellos no están obligados a otorgar el crédito al final del día. Y para colmo, bueno, esos pagos que ustedes hicieron o que el cliente hizo sirven para cubrir los honorarios de esta gestión. Para eso se hacen los pagos. Entonces, ya la gente acudió a la Profeco, ya la gente quiere demandar. Desgraciadamente, como existe este contrato, donde se establecen los términos y las condiciones bajo las cuales se está trabajando con esta empresa, y que está firmado por el cliente, pues no hay mucho que se pueda hacer, porque fue el cliente mismo el que aceptó esos términos y condiciones, entre los cuales está, pues que la empresa Proyección Integra Fácil, en este caso, pues no está obligada a prestarles absolutamente nada. Y los penaliza si cancelan el contrato, que es lo peor, porque también tiene una cláusula de tiempo obligatorio de permanecer con los servicios de estas empresas. Entonces, por favor, Alice, a través de Twitter, y a todas las personas que me están escuchando en este momento, tengan mucho cuidado. Lo que suena demasiado bueno para ser verdad es porque es demasiado bueno para ser verdad. Es una falacia. Lean los contratos. No caigan, no, que no los dejen, no se dejen enredar por estos señores de los créditos milagro, que para colmo de males se cambian de razón social constantemente, ¿sí? Hoy son Proyección Integra Fácil y mañana son Préstamos Rapiditos y pasados son de otra forma y así. Por eso también se mueven rápido, cambian de oficinas, están rentadas en un piso de un edificio y cuando ustedes van ya no hay nadie. Y están ahora en otro piso y ya se llaman diferente y hay otras personas trabajando ahí. Entonces son muy difíciles de detectar. Pero ¿cómo los podemos identificar? Primero, nadie, absolutamente nadie, les va a prestar dinero con una tasa de interés inferior a la bancaria si ustedes tienen un mal historial crediticio. Nadie, ninguna empresa. El que les diga que les va a prestar bajo esas condiciones, los está engañando, les está mintiendo. ¿Sí? Eso es lo primero. Segundo, ¿sí? No les van a autorizar una línea de crédito muy alta, volvemos al mismo sistema, si ustedes se encuentran con un mal historial crediticio. Nadie se las va a autorizar, y mucho menos con una tasa de interés inferior a la bancaria. ¿Sí? A lo mejor por ahí, quizás, muy difícilmente exista alguna empresa, que yo no la conozco, que les ofrezca un crédito. Pero si se los ofrece, les va a cobrar una tasa de interés altísima, porque con eso se compensa el riesgo de prestarle a una persona que tiene un mal historial crediticio, porque es un riesgo muy alto de que no puedan recuperar ese préstamo. Entonces, mucho cuidado, por favor, a cada rato nos llegan historias así como la de Alice, de gente que por necesidad, por desesperación, por confiados, le creyeron al promotor, al ejecutivo, de que el crédito ya estaba autorizadísimo, de que no iba a haber ningún problema, de que les iban a prestar el triple o el cuádruple de lo que estaban solicitando, todo perfecto y maravilloso y resultó ser un engaño. Entonces, consejo, lean siempre, siempre, siempre los contratos antes de firmarlos. Es su derecho. Cuando ustedes soliciten cualquier servicio que requiera un contrato, ¿sí?, un financiamiento, etcétera, ustedes tienen el derecho de pedir una copia de ese contrato para llevársela a su casa y leerla con toda calma, poder checar si hay por ahí alguna cuestión que les cause duda o algo que no les convenga, etcétera. Si no les quieren prestar el contrato, si no se los quieren facilitar, ahí lo tienen nuevamente. Por algo es una estafa. Mucho cuidado, por favor, mis queridos radioescuchas, porque constantemente nos llegan estos casos, hombre. Y son bien tristes porque pues la gente pide dinero por necesidad. Y estos señores les piden dinero para agilizar el trámite o por un seguro, lo que sea. Otras personas, los clientes, los que están solicitando, pues consiguen el dinero como sea. Piden prestado con sus familiares, venden el coche porque tienen la esperanza de que les van a prestar el dinero. Y con eso se pueden comprar un mejor coche. O sea, aquí hemos escuchado de todo. Y a la hora de la hora los dejan mucho peor de lo que están. Entonces, por favor. Apenas una tía mía me habló por teléfono hace 10 días y me dijo de esta situación, que una conocida suya quería pedir prestado en una de estas empresas. Le dije, no tía, por favor, no lo vayan a hacer, la van a estafar a la señora, ¿sí? Bueno, vámonos a las asesorías en este momento, las 9 de la noche, 34 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 5 de marzo del año 2015, eso era todo. Nuestro número telefónico aquí en cabina, 5916-0410, 5916-0410. La Lada, recuerden que ya no hay costos de larga distancia a partir del 1 de enero de este año. La Lada sin costo es el 0155 para nuestros queridos radioescuchas del interior de la República. Helmi, productor de estos programas, ya está conectado. Eliborio nos dice: hola, ¿qué tal? Le da gusto oír el programa. Hoy toma la mejor decisión, se afiliará de inmediato. Perfecto, mi estimado Eliborio, aquí te vamos a ayudar con todo tu problema. Te aseguro que una vez que te afilies, vas a ver las cosas de otra manera, completamente diferente. Y para que vean qué tanta confianza tenemos nosotros, lo que les decía hace un rato del contrato. Ustedes tienen el derecho a leer estos contratos de prestación de servicios como el que nosotros proporcionamos al darles representación legal, defensa, manejo de sus deudas, etcétera. Bueno, en nuestro portal de internet ustedes pueden descargar con toda confianza una copia de nuestro contrato para que la lean con toda calma, se la lleven a algún abogado amigo suyo, la revisen con nuestros amigos de la Profeco, con la Condusef, con quien ustedes quieran. Porque si algo tenemos aquí es que somos totalmente transparentes y trabajamos muy bien. ¿Se requiere un contrato? Sí, porque así nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, se está obligando con ustedes a los servicios que ahí vienen plasmados. Por eso se requiere el contrato y para que los bancos vean que realmente nosotros los estamos representando, ¿sí? Que si representamos a Eliborio y el banco nos dice, a ver, pues enséñame el contrato, pues aquí está el contrato, para que veas que realmente somos sus representantes legales. No, hombre, no tienes nada que agradecer, Alice. Sí, sí lo entiendo perfectamente, hombre, pero desgraciadamente, lee el contrato, ¿no? Seguramente tienes copia de ese contrato. Léanlo, por favor, detenidamente ahí en casa. Cualquier duda que tengan al respecto, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Pero, te anticipo, nosotros ya hemos revisado esos contratos con anterioridad y están diseñados a modo de que la empresa que te está ofreciendo el préstamo, pues no se ve obligada a absolutamente nada. Y que la única persona penalizada en caso de no cumplir seas tú. Así de fácil. Por eso, insisto, una vez más, lean los contratos. Dice Joshua Itzel que muy buenas noches, hace 3 meses logró liquidar una deuda con Banco Walmart y con la ayuda del área de negociaciones obtuvo un buen descuento. Su deuda es, ¿cuándo le llega su carta a finiquito o qué puede hacer? Pues la puedes solicitar a través de nosotros, mi estimado Joshua Itzel, si gustas. Ponte en contacto con nuestros amigos del área de negociaciones, preferentemente con tu asesor. Y dile, mira, pues estoy viendo lo de mi carta a finiquito, no me ha llegado, me gustaría que me apoyes con eso, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos de ver por qué no te ha llegado, recordarles a los señores de Banco Walmart que te la tienen que enviar, porque deben pasar un máximo de 90 días hábiles para que te llegue esa carta. Ya pasaron, nos comentas que tiene 3 meses que pagaste. De todas formas, no te preocupes, tú ya liquidaste esa cuenta. Sea como sea, con carta finiquito o sin carta finiquito, ante la ley tú ya la pagaste. Pero lo ideal, por supuesto, claro, es que tengas tu documento. No te preocupes, nosotros nos encargamos de que te llegue, pero recuerda que como esa negociación la hicimos nosotros en tu representación, tú estás total y absolutamente cubierto, ante cualquier eventualidad. Nos están enviando mensajes, los voy a checar rápidamente. Hombre, Marquitos Parra nos manda saludos, muchas gracias. Le mandamos un saludote también de vuelta. Ah, hombre, hoy el Facebook está muy movido, de verdad, muchas gracias. Dice Eliborio que tiene 2 créditos de nómina. Su pregunta: ¿es posible dejar de pagar a Banorte y comenzar a negociar la deuda? Hasta hoy solo tiene menos de 1,000 pesos de atraso. Gracias. A ver. Tienes 2 créditos de nómina. Su pregunta: ¿es posible dejarle de pagar a Banorte y comenzar a negociar la deuda hoy? Mira, la podríamos empezar a negociar desde ahorita. Por lo que entiendo, apenas le dejaste de pagar o todavía le estás pagando. No nos van a dar ningún descuento atractivo en este momento. Nos van a pedir prácticamente que se pague completo el monto que adeudas a la fecha. ¿Por qué? Porque no hay ninguna presión para el banco. La única forma de presionar al banco es que ellos sientan que ya están perdiendo esa cuenta, que va a ser muy difícil recuperarla, que incluso tendrían que demandar para recuperar ese dinero. Y a nadie le interesa demandar a nadie. A ellos les interesa más tratar de negociar, como sea, alguna liquidación. Para que eso se pueda lograr, se tiene que dejar pasar algún tiempo, ¿sí? Por ejemplo, con Banorte, el tiempo promedio para conseguir los máximos descuentos es alrededor del octavo mes, el octavo mes de mora, ¿sí? Si nosotros quisiéramos negociar ahorita, claro, por supuesto que podemos empezar si tú quieres, pero no nos van a ofrecer ningún descuento atractivo. Lo único que posiblemente nos ofrezcan en este momento es alguna rebaja sobre el monto total, muy pequeñita, si se paga en una sola exhibición. Entonces no creo que a ti te convenga. Yo creo que lo ideal sería buscar el descuento más alto posible y ya con eso, pues liquidar esa deuda definitivamente. Alcon 7, muy buenas noches. Te mando un saludo. Ahorita vamos con nuestros amigos de Facebook. EPN puede acudir a defensa del deudor si no paga la deuda a la reina. Ah, que le pidió 1,000 millones, ¿no?, de libras esterlinas, una onda así. A eso fue Peña Nieto. Ve, no, nosotros no te podemos apoyar porque sale de nuestra jurisdicción. Jurisdicción, ¿verdad? Eso, mero. No, ahí sí, mi estimado EPN, no podríamos ayudarte. César, es el mismo del de FAMSA. A él también lo transearon, a él con 50,000 pesos. Y va por su tercer vuelta a Profeco, la empresa a la que ha demandado se llama Servicios de Gestión Administrativa Belca, SADCB. Pagó 2 mensualidades y efectivamente parece que estás con todo tal cual su caso. Sí, ponen en esos engaños. Esas empresas se anuncian en los programas de radio, se anuncian en los periódicos, en algunas revistas. Necesitas dinero, dice el encabezado. Préstamos inmediatos, desde, no sé, 5,000 hasta 5 millones de pesos. Sin aval, sin revisar buró de crédito, bajísima. Mensualidades, y hasta les ponen la tablita de las mensualidades, ¿no? Si pides 5,000, vas a pagar este poquitito de mensualidad. Si pides 100,000, si pides hasta 5,000. Aún así, 5 millones la mensualidad resulta bastante cómoda. Y pues la gente dice, pues de aquí soy, ¿no? Voy a pedir prestado con ellos. No revisan buró de crédito. No necesitan aval. ¿Cuál? Cuando llegan con ellos, no, hombre, resulta que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Hombre, muchas gracias. Nos llegan mensajes de saludos. Vamos a ver. Ahorita los revisamos con todo gusto. Y sí, mi estimado César, qué lástima y qué desgracia. Pero volvemos a lo mismo. Y perdónenme ustedes si soy muy insistente en esta cuestión. Pero lean sus contratos. Quizás con nuestro amigo César, con nuestra amiga Alice de Twitter, con todas las personas que han llegado con nosotros con esta misma situación, sea muy difícil que se pueda hacer algo ya, porque, repito, existe un contrato. Un contrato que pues establece cosas completamente diferentes a lo que el promotor les prometió. Sí, por eso es que la Profeco no ha podido hacer nada. Hace ya varios meses, hace como un año, entrevistamos al vocero oficial de Profeco al respecto, ¿sí? Él nos platicó, dice, desafortunadamente, pues en la Profeco tenemos muchos casos así. A ver si mi amigo Germi nos busca esa entrevista y la podemos programar para que la escuchen, está muy interesante. Tenemos muchos casos así, nos decía el representante de Profeco, pero no podemos hacer nada, ¿por qué? Porque el contrato establece cuestiones muy diferentes. Ahí está el problema. Lo que importa, lo que vale ante la ley, es lo que esté plasmado en el contrato. Lo que haya dicho el promotor, lo que les haya prometido el Ejecutivo, no sirve absolutamente de nada. ¿Sí? No sirve de nada, así de fácil. Porque, ¿cómo lo comprobamos? Ni grabándolo sería una prueba suficiente. Porque lo que pesa más es lo que está escrito. Y que muchas veces el cliente firma. ¿Eh? Ahí está el problema. Nos mandan saludos desde Guanajuato. Y le mandamos un saludote, por supuesto, hasta allá. Hace como que casi un año estuvimos por allá en Guanajuato, ¿verdad? En León. Bellísimo, a mí me encanta León, Guanajuato. Es una de mis ciudades favoritas. La primera vez que fui, ahí voy a debrayar, ¿no? Tenía yo 14 años, algo así. Y recuerdo que habían construido muy grande, al estilo de Plaza Satélite en la ciudad. Y sus vialidades muy modernas, iluminadas con esa luz de esta color canela. Fantástico. La última vez que fui también, sigue muy bueno. El centro comercial me llamaba muchísimo la atención. Bueno. Juan 2 dice que financiera Provident, o excesivo, por una cuenta que dejó de pagar hace más de 2 años y ahora quieren cobrarle triple. Híjole, mi estimado Juan 2, el problema es este, ¿no? ¿Cuánto interés que le están cobrando? ¿Cuál es la tasa de interés que se pactó? Y volvemos al contrato, ¿no? En el contrato, por este crédito, porque debemos entender, existen normalmente, en cuestiones de préstamos, 2 tipos de intereses, ¿no? Que serían los ordinarios, que es la tasa de interés normal que pagaríamos si pagamos puntualmente las mensualidades del crédito, si no nos atrasamos. Y por otro lado, pues está la tasa de interés moratorio, que es la que nos van a cobrar si nos atrasamos con los pagos de nuestros créditos. Y esas tasas de interés moratorio son altísimas, sobre todo cuando hablamos de cajas populares. Enseguida regresamos con el caso de mi amigo Juan 2, porque me están comunicando. Tenemos una llamada telefónica en este momento, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Mira, con Iván Brines. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, hablo de León, Guanajuato. Un saludote. De León, Guanajuato. Ajá. Sí, mira, yo tengo una duda. Bueno, ya tengo ahí unos pequeñas deudas de Liverpool y Banamex. Ok. Y bueno, tengo un crédito y nómina también, pero bueno, ahí ya es una deuda de 48,000 pesos. Y prácticamente, pues yo estoy al corriente, porque precisamente dejo de pagar y pues automáticamente en mi otra quincena me jalan mi quincena, ¿no? Ajá. Y hasta de doble. Entonces mi duda, no sé cómo yo pueda hacer, bueno, ya también me había comunicado con ustedes, con un asesor. Ajá. Y me comentó que podía ir a mi trabajo y pedir mi cambio de banco, pero ya fui y no me lo quieren realizar. Ok, correcto. Mira, nosotros te podemos apoyar, si tú quieres, a través de la Profedet, entregándote una carta de parte de la Profedet y de nosotros, explicando a tu trabajo pues esta situación que estás atravesando con ese banco en particular, y pidiendo de manera muy amable, pero también muy formal, que se te pague en algún otro banco en lo que tú solucionas el problema. Es una carta muy bien redactada, que funciona bastante bien, que tiene mucho peso para las empresas o los comercios donde ustedes trabajan, porque viene por parte de una procuraduría muy importante que defiende a los trabajadores, y también viene de parte nuestra, normalmente le hacen caso, y durante varios meses van a cambiar tu nómina a otro banco para que ya no tengas este problema. Ah, sí. ¿Sí? Esta carta la puedes solicitar igualmente con el asesor que te atendió de nuestra parte, te la mandamos por correo electrónico, ya nada más la imprimes y la entregas en tu... Ah, ok, perfecto. Ajá. Porque de hecho es con Banamex el préstamo. Ajá. Y pues sí, pues ahora sí que son como casi 1,400 pesos, diciendo que yo más o menos ando entre 3,000 pesos mi sueldo. Ajá. Y pues acá tengo dos niños y pues ando pagando mi casa y... Claro, claro. Los gastos, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya ahorita estoy, ahora sí que ya no sé ni cómo, pues, cómo se llama, o sea, con, por lo mismo que me descuentan 1,400, pues con el otro aparte ya no puedo mantener ahora sí el, pues, comida, gastos de mi casa y etcétera, ¿verdad? Claro, claro. Pues sí, básicamente lo que hay que hacer para empezar es eso, que te paguen en otro banco para que puedas estabilizar tus finanzas y de ahí ya empezar con el ahorro en algún momento para poder negociar tu deuda y que la puedas liquidar como debe de ser, pero ya sin el abuso por parte del banco de que te esté quitando ese dinero que tanta falta te hace, ¿no? Exactamente, sí, porque es muy muy alto y bueno, yo he estado pensando también, ya sabes, como toda la gente, claro, de pedir un préstamo en otro lado para pagarlo ahí, por o sea, como es vía nómina. Uh-huh. Entonces para que ya no me perjudique y pueda yo pagar pues en otro lado, pero... Claro, no es recomendable que lo hagas porque pues estás tapando hoyos, haciendo más hoyos, ¿no? Vamos primero a intentarlo con la carta por parte de la Profedet. Y si funciona, pues ya está, ¿no? Ya le hiciste. Y si no, pues ya vemos algún otro recurso para evitar que se vea afectada tu economía. Les decía yo que volvemos al asunto del contrato, ¿no? En los contratos de apertura de crédito, de tarjeta de crédito, de préstamo personal, etcétera, hay una cláusula donde nosotros autorizamos al banco a cobrarse de esta forma, cobrarse a lo chino, de cualquier cuenta que nos estén manejando ellos, en caso de que no les paguemos estos préstamos. Por eso es que es legal que lo hagan. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido, porque luego vienen los problemas, ¿no? Aquí le vamos a ayudar a nuestro amigo con la carta redactada, también con el apoyo de nuestros amigos de la Profedet, para que le cambien el sueldo a otro banco en su trabajo, en lo que se logra pues estabilizar, ¿no? Y poder liquidar su deuda como debe de ser. Pero si no, es imposible. Si le están cobrando de esta forma, lo que hace mucha gente es que deja de trabajar mejor, porque pues está trabajando para el banco. Es un nuevo sistema, un nuevo tipo de esclavitud, donde uno trabaja para que todo el dinero se vaya para el banco. Imagínense la familia, la casa, etcétera. Pues lo hacemos a un lado. No, eso no se vale, y para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que la gente pague, por supuesto, sus deudas. De eso se trata. pero pues en condiciones justas, ¿no? No es nada justo lo que están haciendo los bancos. Dice quién, yo soy Excel, que el pago lo realizó el 1 de diciembre del 2014. Sí, ya tendría que haber llegado tu carta finiquito. Muchas veces se atrasan, ¿eh? No te preocupes. Ponte en contacto con nuestros asesores y te aseguro que menos de lo que te imaginas te está llegando tu carta finiquito, mi estimado Joshua Itzel. El senador 117.500, el senador 117.500 dice cómo le hacen falta los 100 pesos a los que renunció en este plan de austeridad que está llevando a cabo el gobierno, ¿no? Hombre, pues, se vayan a quedar pobres, ¿verdad? César nos comenta que el 10 de febrero llamó para afiliarse. Su contacto fue Iván Mendoza y le mandó la información para hacerlo. La mandó al día siguiente, lo que le pidió, y estuvo hablándole por teléfono y le dijo que lo contactaba, pero ya perdió contacto con él. ¿Qué le recomendamos para afiliarse? Ya va avanzando su caso. No te preocupes, mi estimado César. Podría ser algún error. Lo revisamos. Te voy a pedir un gran favor. Envía un correo a contacto@dddmx.org. Con mucho gusto te lo repito. contacto@dddmx.org, ¿sí? Ahí nos mandas esto, que solicitaste tu afiliación, pones el nombre del asesor nuevamente, y con mucho gusto nuestra área de atención contacta al asesor y vemos qué es lo que ocurrió, porque no ha llegado la información, a lo mejor te la envió y no te llegó, no sé, no te preocupes, estamos a tus órdenes, mi estimado César, con mucho gusto te vamos a ayudar. ¿A poco ya? ¿Qué hora es? 9:52, wow. Dice Helmi que cuando él fue a Guanajuato visitó unas amigas muy bien conservadas. Bueno, estuvo bueno ese. Yo nunca he tenido oportunidad de visitar a las momias de Guanajuato. Nunca. Y ya he ido en varias ocasiones desde aquella vez. Y no se me ha hecho. Siempre pasa algo que no. El tiempo, ya saben ustedes. Dice Juan 2 que la financiera te cobra el doble de intereses. Eso lo sabe uno cuando lo acepta, pero nunca regresaron a cobrarle. Yo y su esposa fue a la empresa a querer arreglarse y quieren cobrarle casi 16,000 pesos cuando en su momento se pidieron 6,000 pesos. Bueno, Juan, ahí lo que deben haber ustedes hecho, lo que deben hacer en ese momento, que ya no fueron a cobrarles, es ustedes ir directamente con los señores de Provident, ahí a la financiera, llamarles por teléfono, acercarse y decirles, a ver, no están cobrando, ¿de qué se trata? No queremos que se acumulen intereses, ahí está su pago mensual y por favor envíen a alguien a que nos cobre esa mensualidad, ¿no? Porque si lo dejamos así, pues ya no pasaron a cobrar, pues ya ni modo. Pues muchas veces es plan con maña por parte de estas cajas populares, de estas financieras, para que se incremente la deuda, hasta el triple, como este caso, ¿no? Y es cuando vienen los problemas. Hay que checar primero el contrato, ver si lo que te están cobrando coincide con lo que se pactó en cuanto a tasas de interés ordinarias y moratorias. Y en segundo lugar, bueno, tratar de negociar esa deuda. Yo sé que va a estar difícil por el tipo de acreedor, pero se tiene que intentar para que ustedes paguen lo menos posible. Quieren hacer un convenio de los 16,000, quieren que les dé el 50% y lo demás en mensualidades. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado, Juan? Será muy, muy interesante saber eso. Dependiendo de cuánto dinero tengas ahorrado, te puedo valorar más o menos qué tan factible es que quieran negociar contigo, porque para poder negociar hay que tener dinero listo para poder ofrecer. ¿Sí? Para decirle, mira, te pago ahorita, tengo tanto y que ahí se acabe el asunto. Así de sencillo. Entonces, necesito saber eso, y con mucho gusto te digo qué tan probable, qué tan posible es que te acepten alguna propuesta de pago en una sola exhibición para que acabes con tu deuda. Dice Martín, todo eso a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Lo repito con mucho gusto, www.radiodd.org. Dice Martín que nos manda muy buenas noches, muchas gracias. Pregunta, cuando pagó su préstamo por medio de defensa del deudor, cuando pague su préstamo por medio de defensa del deudor, ¿cómo queda su estatus? Debe 82,000 pesos y ahorita va a su cuenta en 100,000 con Banamex. Tiene 4 meses de no pagar, ya está afiliado. Bueno, depende mucho del perfil de cliente que hayas tenido con el banco, ¿sí? Te voy a explicar. En muchos casos, nuestros afiliados pagan sus deudas. Y a los 6, 8, 10 meses, el mismo banco, sobre todo bancos como Banamex, les está ofreciendo nuevas líneas de crédito. ¿Sí? Al final del día, tú eres un signo de pesos para el banco. No le conviene vetarte si tienes un perfil de cliente adecuado, por supuesto. Entonces, muy probablemente el banco te ofrezca nuevas líneas de crédito. Si eres un cliente nuevo, si eres muy joven o ya muy grande, es probable que no te quieran ofrecer nuevas líneas de crédito por la calificación que quedaría en el buró de crédito del pago con quita, ¿sí? Eso se podría arreglar siempre y cuando se acabe con todas tus deudas en su totalidad, pero primero lo primero, primero hay que acabar con todas. Esto se va a ver ya una vez que tú liquides tu deuda, mi estimado Martín, pero te aseguro, te garantizo que si eres cumplidor, si ya tenías un rato como cliente del banco, etcétera, ese mismo banco con el que tenías el problema, a los pocos meses, ya que hayas liquidado tus deudas, por supuesto, en su totalidad, te va a decir, oye Martín, ¿sabes qué? Mira, tengo esta tarjetita. Obviamente, por supuesto, no esperes que te presten mucho dinero, ¿no? No te van a prestar para un carro o para una casa. Te van a prestar líneas de crédito bajitas, ¿sí? Estamos hablando de líneas de crédito de 3,000, 8,000 pesos máximo. Para ver si puedes pagarlas, las vas a ir utilizando, las irás pagando. Y si eres cumplidor, pues vas a ir generando un nuevo historial crediticio que te permitirá tener acceso a líneas de crédito cada vez más altas hasta que llegue un punto. Esto toma años, no creas que se va a solucionar de la noche a la mañana. Ya va a llegar un punto en el que ya tengas un historial de crediticio tan sano que te presten ahora sí para un coche o para una casa, ¿no? O sea, es importante tener este historial crediticio pues limpio o bueno para tener acceso a este tipo de financiamientos. Como yo les decía en la tarde, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les vamos a ayudar a que paguen sus deudas, no tengan duda al respecto. Pero aparte de todo, aparte de lo magnífico que es esto de que ustedes puedan pagar sus deudas, les va a quedar un conocimiento financiero, ¿sí? Ya van a saber bien cómo manejar su dinero, para qué sirve una tarjeta de crédito, para qué sirve un financiamiento, en qué momento se debe aplicar, si vamos a comprar un coche, cómo comprar el coche a crédito, cuál es el tiempo óptimo para poderlo pagar, etcétera. Durante todo el tiempo ya, todo el tiempo que exista defensa del deudor, que esperemos que sea mucho, mucho, nosotros vamos a estar al pendiente de ustedes. No importa si ya pagaron sus deudas, ustedes nos pueden llamar con toda confianza, nos dicen, ¿sabes qué? Yo estuve afiliado con ustedes y ahora tengo este problema o esta duda respecto a un financiamiento que me están ofreciendo, y con mucho gusto les vamos a brindar toda la asesoría que ustedes requieran, porque aquí lo importante, aparte de que ustedes paguen sus deudas, yo creo que lo más importante es crear en el país una cultura financiera que no existe. Hoy por hoy, yo creo que la inmensa mayoría de las personas, hicimos una encuesta hace algunas semanas, 7 de cada 10 personas no sabe cuál es su nivel máximo de endeudamiento. No tiene ni idea. Eso es bastante grave. Por eso la gente se sobreendeuda, porque no tiene una noción clara de cómo funciona un crédito, en qué momento es bueno solicitar un crédito, cuáles serían las condiciones adecuadas de un crédito para su caso en lo particular, etcétera. Entonces, bien, bien importante que ustedes sepan esto. Nosotros les vamos a ayudar a que liquiden sus deudas, a defenderlos legalmente, a apoyarlos, a que salgan del problema. Pero aparte de ahí en adelante, van a tener ustedes toda la información, toda la cultura financiera que necesiten, para que ahora sí, ya sin deudas, ya sin ese lastre, ustedes tengan prosperidad. Que sean unas personas prósperas, que sobre todo vivan en base al ahorro y no a lo prestado. Queremos revertir ese efecto también, de que ahora ya todo mundo queremos vivir del crédito. Ahorita, Helmi, antes de que nos despidamos, a ver si nos pone los teléfonos de nuestras oficinas. Recuerden que tenemos cobertura a nivel nacional, ¿sí? Aunque estemos aquí, nuestra central esté aquí en el Distrito Federal, no importa si ustedes son de Monterrey, de Yucatán, de Veracruz, de Oaxaca, de donde ustedes sean, pues al final del día todas las negociaciones, todos los juicios, todo eso se resuelve aquí en la capital del país. Por eso es que podemos ayudarles sin ningún problema, sin que ustedes se tengan que desplazar hasta acá, ni mucho menos. Es la maravilla de la tecnología, ¿ok? Ahí están los teléfonos. Muchas gracias, Helmi. Les deseo un fin de semana excelente. Pásenla increíble. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes en nuestro programa de la tarde, 3 de la tarde. Próximo lunes, deudas, dudas y soluciones. Helmi, muchas gracias por todo, amigo. Pasa excelente fin de semana. Y hasta el próximo lunes.